fuiste al baile pa' no volver. A esa vida de mentira pagando cuentas a fin de mes. Y es que volviste a la rutina, ya no hay estar.